nos mandan porque Formel nos dio la esencia. Con tanto brillo no hay casualidad, hoy somos una insignia nacional. Soy los que se fueron, somos los que están. Del baile y la armonía. Soy el menjunje divino, el aderezo de Juan. Soy la cara más alegre del Caimán. Y yo soy Bamba. Oye Samuel, lo que se hereda no se hurta. ¿Ok? Ahí nomás. Ajúa. Fuerza.